dice que ese gesto, ¿no? Digo, de que caen las migas como muy presurosas o queda una mancha de salsa en un bigote, es un acto que tiene que ver con la popularidad y cómo lo popular en alguna manera representa la ausencia de individualidad y eso es lo que pareciera molestar a ciertos sectores, si se quiere, más conservadores. Esta película nos habla de las costumbres también que hay en el Reconcavo de Brasil, pero sobre todo nos muestra a mujeres y hombres negros. O sea, no hay blancos en la película. Bien, al fin. Me hiciste acordar una novela muy buena. Yo diría que una de las mejores de los últimos tiempos en la región, que era Avenida Brasil, gran novela. Sí. Pero es cierto que no había negros, o sea, eran todos blancos, no había un solo personaje negro en la novela, y eso lo hacía muy real. Es como, ¿en serio no vas a poner a un afrodescendiente con lo que implica En el norte de Río de Janeiro. Totalmente. Pero me parece que tiene que ver justamente con lo que decía Bijo, ¿no? Una tradición en lo audiovisual de no mostrar eso, de mostrar solo a la población blanca. Sí, tal cual. Y es muy chocante, ¿no? Digo, porque ya pasaron un montón de años y estos directores son muy jovencitos, tienen 30 y pico de años y dijeron, bueno, esto no puede ir más. De hecho, Glenda Nicasio es una mujer negra y está abogando desde el cine brasileño por un cine feminista, femenino y negro en Brasil. Obviamente que ella el otro día me decía algo muy lindo, que está buscando construir caminos que no caminen con gobiernos neoliberales. Obviamente que se refería al actual gobierno de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Pero digo, Claro. bueno, ¿cuáles son los obstáculos que también tienen que enfrentar las mujeres cineastas y negras, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, un cine comprometido entonces, en todos los Claro. aspectos. Sí, tal cual. Café con canela, que también es una tradición el café con canela en Brasil y cuando la vean van a entender el porqué. Muy Bien, bien. ¿dónde la encontramos? En En YouTube. YouTube. Qué bien, menos mal. Fácil. Yo volví a ver, estoy viendo de nuevo Ocupas en YouTube. Y Ah, pero volví a recordar lo mal que se ve, digamos, los problemas que tiene la filmación es una trasladada a angustia ver YouTube. eso. Pero bueno, qué sé yo, uno la ve igual. Ves más píxeles que personajes. Sí, además hay momentos en que no me acordaba de esto, que se corta el sonido directamente, que no tiene audio la imagen. Pero Sí, es bueno, verdad. ahora va a llegar a FlixFlix y la tendremos completa y en buena calidad de nuevo. Sí, tal cual. Como decís vos también es esto, ¿no? Poder ver esas obras en buena calidad. Es lo fundamental, es lo fundamental. Ah, y Biju, algo que, una duda que me surgió a partir de Ocupas y de Netflix y de todo lo nuevo. En su momento, y lo tratamos aquí, se había acordado que iba a estar El Eternauta en Netflix, como producción de Netflix. ¿Se paró por la pandemia? ¿Se está grabando? ¿Se está produciendo? ¿Tenés alguna novedad? Mira, yo hasta donde sabía se había parado, hasta donde sabía, pero la verdad es que no volví a indagar en las aguas del internauta, pero lo último que había sabido es como que estaba confirmado y después como que quedó ahí, entró como en un agujero negro Claro. y quedó ahí. Bueno, vamos a averiguar. Vamos Bueno, a ponernos ojalá a... que siga y que sea una buena aparición. Y Biju, tenemos literatura, que tanto le gusta a Leila Vitar, literatura de cine, de tu propia autoría. Sí, porque me llegó ya, está impreso y va a salir dentro de poco en librerías en el mes de diciembre. Estoy hablando de Tolerancia y Cine, que es un libro federal que reúne distintos escritos sobre cine de distintos autores de Argentina. Y bueno, ahí yo colaboré con la escritura de un capítulo y como me gusta mucho el cine de terror, escribí sobre Huye de Jordan Peele y trabajar esta idea de cómo este género tan bastardeado y considerado naïfs, en realidad está trabajando sobre la intolerancia en Estados Unidos, en época Trump. Muy bien. Bueno, qué genia, hijo, escribiendo ahí libros. ¿Previo a la pandemia o durante la pandemia tuviste que escribir también?

No sé qué tenían preparado, pero préstenle atención. Qué lástima, justo que veníamos una semana tan, tan linda. Tan radiante. Por ahí es mentira esto, ¿eh? Puede, capaz falla, puede, cambiar, puede pasar, puede ha sucedido varias veces. Se pueden comunicar con nosotros, si así lo desean, pueden llamarnos al 2150-7456, también escribirnos al 1550-12-3589 y estamos en redes sociales, nos siguen en redes sociales, participan por sorteos, arroba radiográfica 893 en Instagram, Facebook y también estamos en Twitter. Nos escribe Agus, dice, Visualow. Muy buena, me parece que el cine de terror está teniendo un giro muy interesante, seguramente porque ya no hace falta recurrir a fantasmas o a espíritus. El ser humano es en sí mismo aterrador muchas veces. Uh-huh. Saludo grande para Gus, que nos escucha desde Avellaneda. Bien, un saludo para él y para toda la gente que se prende con el cine y las series. Se pueden meter en www.radiografica.org.ar, allí toda la información sobre... bueno, muchos temas, obviamente. Hemos tratado el tema Estados Unidos, hemos tratado el tema económico, el repunte de la industria en la República Argentina, que ya está en niveles prepandemia, el encuentro de Evo Morales con distintos dirigentes sindicales y las novedades culturales, políticas en general. Además, se mete y se suscribe a la Radiográfica, se hace parte de la comunidad Radiográfica. Y además, aunque ya terminó la emisión en vivo, puede volver a escuchar el Radioteatro de la Compañía. Si no lo ha hecho, si se ha perdido algún capítulo, o si no lo conoce y se está enterando ahora, están todos los episodios de el Radioteatro de la Compañía para escucharlo online a través de nuestra web. Ansiosos esperando otra temporada. Claro, ¿cuándo vendrá? Mientras ¿no? ¿Para dónde tanto. Irá? Así que todo para ustedes en la radiografica.org.ar. Propuesta de Manu Maschi, nuestro musicalizador habitual. Este es algo nuevo, es Jazmín Esquivel y el título es Una Mierda. Detrás de todo esto, no sé si te conozco, si fue todo un invento. Tenés de todo esto, no sé si te conozco, si fue todo un invento tuyo. Tenés la cara en el infierno, los ojos estallados y no podés hablar en serio. Para entrar, cuando llegó, no lo vi llegar.